Dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos dentro de lo que son las líneas de ayuda en distintos ámbitos que van llegando por parte de las distintas administraciones. En concreto, una novedad que desde el CADE de Ubrique ya nos recordaban en la jornada de ayer. Nosotros les trasladamos a través de los servicios informativos y de Facebook, pero que queríamos pues detallarles. Vamos a ir con todo lo que tiene que ver con las ayudas a las agencias de viaje con sede física o online y también ayudas que se han convocado para empresas de turismo activo, casas rurales y guías de turismo. Se trata de dos líneas de ayudas que abrían ayer el plazo para las solicitudes y por tanto vamos a quedarnos con todos los detalles para aquellas personas que puedan interesarles. Tenemos al otro lado del hilo telefónico desde el CADE a uno de sus técnicos. Nos acompaña habitualmente para informarnos de, tanto del ámbito formativo, de las distintas iniciativas que desarrolla el CADE, como por ejemplo esas ayudas en torno a las que además asesoran a quien lo desee. Javier Vidal, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hablábamos hace cuestión de jornadas, la pasada semana, de las ayudas al sector del comercio, la artesanía y la restauración. Si te parece ahora en la parte final, volvemos a recordar también, ¿no?, esta importante línea de ayudas de hasta 3.000 euros, cuyo plazo se abría de solicitudes, pero además en la jornada de ayer teníamos noticias sobre lo que son dos líneas distintas, pero que en definitiva giran en torno a lo que es el apoyo al sector turístico, que lógicamente es uno de los más afectados por esta pandemia, ¿no? Pues sí, teníamos pendiente esta ayuda que habíamos comentado, que se anunciaron, concretamente la ayuda a la agencia de viajes se anunciaron en el Decreto Ley 1/2021, del 12 de enero. Salió la ayuda de comercio, hostelería y artesanía, de la que tuvimos ocasión de hablar hace poco y que sigue abierta hasta el 5 de mayo. Y ahora pues han abierto, ayer se abrieron unas ayudas por una parte para el turismo, concretamente para la empresa organizadora de turismo activo, para casas rurales y a guía de turismo. Y por otro lado, se han abierto las ayudas a agencias de viaje. Uh-huh. Muy importante decir que en ambos casos es muy importante que estén inscritos en el registro de turismo de Andalucía. Porque lo digo porque nos han llegado preguntas, oye, mira, ¿qué IA entra? Los IA que entran son empresas que tienen que estar inscritas en el registro de turismo de Andalucía. Muchas veces hemos tenido ocasión de comentar que con el comercio, con la artesanía, con el turismo, que por favor la gente que tenga algún tipo de esta actividad, que se registre porque ya digo, surgen ayudas como en este caso y lo que van a seguir es estar inscritas en el registro correspondiente. No es la primera vez que nos lo comentas, en repetidas oportunidades, ¿no?, por otras líneas de ayuda que hablábamos en su momento, incluso antes de la pandemia, y lo mismo, ¿no?, con otra serie de registros oficiales que existe por parte, ¿no?, de las administraciones. Bueno, pues es necesario ese requisito. Si te parece, vamos a ir con los detalles de cada una de esas dos líneas, de esos dos ámbitos. Comenzamos, si te parece, con lo que son las agencias de viaje, que pueden ser tanto las que cuenten con sede física como las que trabajen online, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que se pide, evidentemente, que tienen que tener domicilio fiscal en Andalucía, que estuvieran abiertas antes del Real Decreto 463 del 2020, que fue el famoso decreto que decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, y que siga vigente y que siga ahora todavía en vigor. Que acredite una caída de ventas motivadas por el COVID de al menos un 20% en el ejercicio de 2020 respecto a 2019. Que bueno, que yo creo que, a lo mejor no todas, ¿no?, pero es evidente que en el 2020 ha sido un batacazo para todo este tipo de actividades de comercio, comercio, hostelería, agencia de viajes, nos hemos dado todo, nos hemos vuelto a nuestra casa y evidentemente pues ese requisito pues es desgraciadamente fácil de cumplir. Sí. Que estén inscritas en el registro de turismo de Andalucía, ya lo comentábamos, y que acrediten que no eran una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. La cuantía, pues estamos hablando de 3.000 euros, que es igual que la de comercio y hostelería, y eso cuando haya que justificar, porque ahora en principio no hay que justificar, sino solo manda la solicitud, cuando haya que justificar, pues claro, a ti te dan 3.000 euros, pero tú tienes que justificar que te lo has gastado en algo, en capital circulante. Ahí entraría todo. Ahí los alquileres, pago de autónomo, materia prima, mano de obra, asistencia, los gastos generales, en definitiva, todo el capital circulante de la empresa, que yo creo que cualquiera que tenga una empresa, por muy pequeña que sea, sabe que en entre el periodo que entre el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de agosto de 2021, si no nos fallan los cálculos, todos esos gastos se pueden justificar de cara a obtener los 3.000 euros. Uh-huh. Y ya está, se tiene que mantener en alta durante 6 meses, desde que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, y nada, está abierta hasta el 5 de mayo de 2021 la ayuda. Uh-huh. Esto, como decimos, en relación a lo que son las agencias de viaje, insistimos, tanto con sede física como online. Y bueno, pues como nos has comentado, al fin y al cabo los requisitos tendentes a demostrar que se trata de una empresa en dificultades a causa de lo que es esta pandemia, que no fuese una empresa ya previamente en crisis, sino que los problemas han surgido en este tiempo y como tú señalabas, ¿no? La verdad es que desafortunadamente pues parece que va a ser fácil para cualquier empresa pues demostrar, ¿no?, que al menos ha perdido un 20% en cuanto al ejercicio anterior, seguramente casi toda la empresa, ¿no? Estamos hablando de porcentajes mucho mayores para un sector al que la pandemia ha golpeado de lleno. En este caso la cuantía de 3.000 euros y ¿es compatible con otra serie de ayudas? Sí, es compatible con la ayuda de la orden de 21 de septiembre de 2018, por ejemplo, compatible con la cuota de autónomo y con cualquier tipo de ayuda. Ahora, evidentemente, pues no es compatible con una ayuda que te vayan a dar 3.000 euros por un lado y 3.000 euros por otro lado para los mismos gastos. Para los mismos gastos, por supuesto, no. Pero es compatible con el resto de las ayudas, sí. Pues todo esto en relación, en concreto, a las agencias de viaje, que puede interesar muchísimo evidentemente a las que existen en nuestra localidad, pero otra dentro de lo que es otras ayudas dentro de este ámbito turístico con distintas líneas que girarían en torno, Javier, a turismo activo, esas empresas de turismo activo, también incluso ayudas a casas rurales y a guías de turismo. Exactamente, que también nos consta a nosotros, de las empresas de este tipo que han trabajado con nosotros, le hemos mandado la información, hay menos, pero también lo hay, y los requisitos son básicamente los mismos que hemos comentado, es decir, que tengan el domicilio fiscal en Andalucía, que desarrollen su actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y que sigan vigentes y que sigan todavía trabajando, que acrediten la caída de ventas de al menos un 20% en el ejercicio 2020 de respecto a 2019, que estén inscritas, eso es muy importante, en el registro de turismo de Andalucía y que acrediten que no era una empresa en crisis a 31 de diciembre, o sea, que no era, venía ya arrastrando una empresa que ya estaba dando los últimos coletazos, sino que no era una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Es compatible con todas las ayudas, salvo lo que hemos comentado, salvo que de la suma de los importes no supere la cuantía que ha tenido la empresa. Uh-huh. La cuantía de 3.000 euros también, destinados a cubrir a la hora de justificar, que se justifica 6 meses desde que se publica la resolución, pues ahí entrarían todos los gastos habituales de la empresa, el alquiler, la cuota de autónomo, mercancía, materia prima, mano de obra, asistencia, los gastos generales, todo entraría. Y, y como y como compromiso, las empresas que lo soliciten, pues se obligan a mantenerse 6 meses desde que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, que es el 5 de mayo. O sea que estarían 5 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, por lo menos que estén abiertas hasta noviembre. Y poco más, ya te digo, los requisitos son los mismos prácticamente en las tres, tanto en comercio y hostelería, en la turismo activo, guía de turismo y agencias de viaje. Y bueno, es una ayuda de 3.000 euros que evidentemente no viene a paliar las necesidades que tienen estas empresas y los gastos que han tenido estas empresas no se pueden recuperar porque hemos perdido casi un año entero, pero un poco vienen a paliar esa situación de falta de clientes y de que ha habido y con el tema de las restricciones. Un balón de oxígeno, ¿verdad? Este tipo de ayudas configuradas de esta manera para al menos garantizar que no hay cierres por parte de estas empresas, que se prolonga la actividad durante unos meses, en este caso decíamos la obligación durante por lo menos 6 meses, a la espera de que pueda pasar esta situación, de que exista cierta normalidad y se pueda recuperar la actividad, ¿no? Exactamente, lo que ya digo, que viene un poco a paliar. Todo el que tenga una empresa de este tipo, estamos hablando de comercio, hostelería, pues imagínate todo el daño que ha hecho la pandemia. Estamos hablando de agencias de viajes, estamos hablando de turismo activo, guía de turismo, casas rurales. Pues casas rurales, que me consta que algunas están pues reconvirtiéndose en casas de alquiler normal y corriente, o de alquiler de larga temporada. Bueno, pues un poco esta ayuda de 3.000 euros pues viene a un poco a paliar y a ayudar a estos sectores que tan perjudicados se han visto desde el inicio de la pandemia y que todavía, bueno, pues en vista de la situación de estado de alerta que estamos en algunos pueblos y sobre todo en la Sierra de Cádiz, que parece que está la cosa desbocada, pues todavía lo seguimos sintiendo en nuestras carnes. Así es. Son ayudas que se van entregando o aprobando según el orden de llegada, si se cumplen los requisitos. Sí, muy importante lo que acaba de decir, porque es concurrencia no competitiva, entonces en ese sentido se ha automatizado, digamos, el proceso de admisión de solicitudes en delegación, con lo cual, tal como llegan, en el momento que no cumplan, eso se ha automatizado, digamos, no es el típico caso de que lo ve un funcionario, lo revisa, ve que le falta algo, le manda un documento, lo compara con otras solicitudes, lo barema. Este no es el caso, este es el caso de concurrencia no competitiva, por lo tanto, el proceso está semiautomatizado, la que no cumpla alguno de los requisitos inmediatamente la devuelve. Y tal como van cumpliendo requisitos, supuestamente se va pagando la ayuda en un tiempo relativamente corto. Supongo que hasta completar el presupuesto que hayan previsto. Hasta completar el presupuesto, exactamente. Por tanto, para aquellas empresas que no estén escuchando, desde luego, lo antes posible, porque si cuenta con los requisitos, se supone, ¿no? Y habiendo presupuesto, pues deben aprobarse esas ayudas, insistimos, si se cumple con estos requisitos que nos ha comentado Javier hace unos instantes. Bueno, pues ayudas que además... Sí, tiro. No, lo que decía que vamos, de hecho, salió, como hemos comentado antes, la ayuda de comercio y hostelería. Nos consta que hay... la de comercio y hostelería, que digamos que afecta más a un número mayor de empresas en el entorno de Ubrique, nos consta que ha habido muchas solicitudes que se han tramitado directamente en la gestoría. Algunas empresas nos han preguntado, lo han hecho ellos mismos, otras pues nos han pedido ayuda al CADE. En definitiva, pues lo que intentamos es que nadie se quede detrás, que todo el que nos escuche de la radio que le pueda afectar esta actividad, pues que lo solicite cuanto antes por el tema de que comentábamos que era concurrencia no competitiva. Y ya digo, nos consta que la ayuda de comercio y hostelería, por ejemplo, va a un ritmo rápido, estamos tramitando bastantes ayudas a nosotros y nos consta que las que no están tramitando a través de nosotros, pues lo están haciendo ellos mismos, otros lo están haciendo a través de la gestoría. Y con este tema de la agencia de viajes y la guía de turismo, turismo activo y casas rurales, pues suponemos que va a pasar lo mismo, porque, bueno, pues afortunadamente, aparte que nosotros hayamos hecho una difusión, pues también contamos con esos altavoces que son desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde las radios locales de Ubrique, pues todo eso se ha corrido un poco la voz y un poco estamos, y es bueno que en un pueblo se corran las noticias y corran, y sobre todo este tipo de noticias que vienen a hacer, que dentro de lo malo pues son buenas, ¿no? Y son, hay que estar pendiente. Claro que sí, aprovechar, ¿no?, estas ayudas extraordinarias, que además han estado muy pendientes, ¿no? Supongo los sectores, en este caso concreto, ¿no?, del sector turístico, imaginemos, ¿no?, el golpe tan tremendo que están sufriendo a lo largo de esta pandemia, uno de los principales sectores, y supongo, Javier, que ya habéis recibido contacto de cuándo podrían materializarse, ¿no?, estas ayudas tan necesarias desde hace ya pues un año, ¿no?, para este tipo de pymes y autónomos. Sí, bueno, como he dicho, salió el decreto ley de 1/2021, que ya lo iba anunciando, después salió el decreto ley 4/2021 y el 5/2021, o sea, que se iban anunciando, pero todavía no se había convocado. Un poco supongo que también la Junta de Andalucía pendiente de los movimientos que hiciera el gobierno respecto a si va a articular estas ayudas directamente o a través de las comunidades autónomas. Uh-huh. Y bueno, ya lo tenemos aquí y ahora es el momento de solicitarlo. Pues desde ayer ha abierto el plazo, recordemos, hasta el día 5 de mayo. Y, sí. Y lo mismo, ¿no? El mismo plazo también para, bueno, en este caso digo hasta el 5 de mayo, en el caso de comercio, artesanía y restauración, para aquellas empresas que todavía no hayan tramitado su ayuda, insistir en lo mismo, ¿no?, que las más rápidas van a ser desde luego las que se aseguren esta aportación. La de comercio y hostelería sería hasta el 6 de mayo, sería un día más. Uh-huh. Y las demás ayudas, nosotros hemos calculado hasta el 5, porque preferimos curarnos en salud, porque siempre, aparte que no, para precisamente por lo que estamos comentando de que es concurrencia no competitiva, no queremos apurar los plazos. Entendemos que es el 5, nosotros entendemos que es el 5. La de comercio y hostelería claramente es hasta el 6, pero ya digo, insisto, lo que venimos hablando, que no apuremos los plazos, sino que en cuanto veamos que somos actividades subvencionables, pues que la pidamos. Pues todo ello en relación a esas líneas de ayuda que queríamos destacar de nuevo en el día de hoy, y gracias como siempre al CADE, insistimos, estas son nuevas ayudas que acaban de abrir su plazo de solicitud desde ayer, tanto dirigidas a las agencias de viaje como, por otra parte, a las empresas de turismo activo, casas rurales y guías de turismo. En otro orden de cosas, Javier, ya que estamos conversando contigo, anunciamos en estos días atrás también, en el plano formativo, dentro de otras de vuestras líneas de actuación, pues, por ejemplo, la formación telemática que también estáis ofertando, si no me equivoco, hoy mismo un curso sobre ciberseguridad. Sí, ahora estamos precisamente con el curso de ciberseguridad, que lo estamos haciendo a través del programa Cibervoluntario, y bueno, ya anuncio que en breve, muy en breve, vamos a tener también cursos, vamos a volver a los cursos nuestros propios. Uh-huh. Van a ser más cortitos, porque quien haya asistido a un curso online sabe que es insoportable, está más de una hora y pico, es insoportable estar delante del ordenador escuchando a un tío, por muy agradable y por muy guapo como que sea, como es mi caso. pero que es muy engorroso para el alumno estar más de una hora y pico delante del ordenador escuchando un curso. En ese sentido, los cursos que vamos a ofertar, rehaciéndonos un poco con el tema de la pandemia, pues es cursos de una hora y media que vamos a ir ofertando y que ya iremos comentando conforme vayamos programándolo, ¿no? Pero iremos un poco en la línea que hemos estado de, bueno, de firma digital, de marcas y nombres comerciales, de nómina, un poco más, o sea, ceñirnos a ese tiempo, porque, pues lo digo, porque es lo que digo, que hemos recibido bueno, instrucciones de nuestra dirección regional, en el sentido de que los cursos fueran de una hora y media, porque nosotros presenciales suelen ser de 4 horas, pero presenciales hablando, comentando los alumnos, conviviendo, es mucho más ameno que estar en tu casa, cada uno en su casa. Tal, 4 horas online. Claro, exactamente. Entonces, 4 horas online es insoportable para cualquier alma. Y entonces, en ese sentido, son cursos de hora y media. Que ya digo que conforme lo vayamos programando, os lo iremos contando y para tener también la oportunidad de que la gente de Ubrique nos asista a estos cursos, que van a ser, como siempre, eminentemente prácticos, y más en el caso este, que lo vamos a hacer en una hora y media, pues ya ves, ahí poca paja va a haber directamente pues a lo más práctico del mundo. Pues además, cursos que cuentan siempre con gran participación, porque precisamente, ¿no?, son muy básicos en torno a lo que es la gestión empresarial, y vienen muy bien tanto a las propias pymes y autónomos como a aquellos emprendedores que quieran poner en marcha una empresa. Pues todo ello dentro también de la línea formativa, una de las líneas de trabajo del CADE, además del asesoramiento, la información, como acaba de hacer de nuevo Javier con estas ayudas de las que hemos ofrecido todos esos datos en la jornada de hoy. Pues Javier Vidal, nos vamos a quedar aquí como siempre agradeciéndote que nos hayas acompañado, y estamos atentos a próximas novedades que puedan ir llegando en materia de ayudas o de otra serie de iniciativas por vuestra parte. Novedades que están a las puertas, si no han llegado ya. Ya creo que probablemente la semana que viene comentemos algo y tengamos la oportunidad de comentar algo, alguna novedad más. Estaremos pendientes y, desde luego, como siempre, un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Buen día.